Young King. Mike Towers. La Z y la L. Zion y Lennox. El Patrón. Tito el Bambino. La Caballota. Y Big Queen. Los más sueltos. Joel y Randy. Los Reyes del Perreo. Alexis y Fido. Y muchos más. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Auspiciado por AT&T 5G. Rápida, confiable, segura. New Jersey Lottery y Hennessy Fight Night. No. Indetenible. Indetenible. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Que tan rápido, ¿no? Ya llegamos a Memorial Day Weekend. Ya comienza, pues, el verano unofficially, pero ya abren las playas, los parques, los lagos, los ríos, las piscinas. Incredible, man. Espero que este verano sea uno bien bueno para todo el mundo, ¿ok? Que disfruten el verano a máximo. Mucho barbecue, mucho tiempo con la familia, mucha playita. I'm ready for you guys. Yo estoy ready para darles duro este verano. O sea, darles buena música, lo que quiero decir. No sé, se escuchó raro eso. O sea, para brindarles buena música todo el verano. Eso es lo que quise decir. Mala mía, que una vez tú sabes. Se me chispoteó. All right. Le voy a poner un poquito de lo que van a vivir este viernes conmigo en el Prudential Center. Ella hace todo por seducirme y yo voy haciendo lo que ella me pide. Suelta. Ella hace todo por seducirme. Y yo voy, haciendo lo que ella me pide. Y yo voy, porque fue la que siempre quise. Y yo voy, estoy con ella, no es un crimen. cosas tengo que hacer para alejarme de ti. Tú el bambino. El dolor me persigue. Donde quiera que yo voy me persigue. Por más que yo trato, por más que lo intento, no puedo escapar de mí. Siento tantas cosas por alejarme de ti. Alex Sensation. Te hago el amor. La Z y la L. A ti te gusta como yo. Te hago el amor. Tú quieres, yo quiero. Así que dale, vámonos. A ti te gusta como yo. Te hago el amor. Tú quieres, así que dale, vámonos. La colera tú ya la sé que me encanta. Ya no aguanto más, decídete ya. Tú tienes la cara pero no eres santa. Te gusta ir con tus amigas a vacilar. Alex Sensation. Cae la noche y yo voy tras de ti. Que tus amigas se desviven por mí. Toco tu cuerpo y ya no puedo vivir. Y yo voy tras de ti. Cuando siente el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma, que estás en falda y se te ve todo. Ay, mi combo te ligó. en plato, pero en tu cara se ve lo que andas buscando. Después de par de palos, un caco, un saco. Poquito de lo que van a vivir este viernes en el concierto La Mega Mezcla, Alexis y Pido. Center de Newark, New Jersey. Mi hermanito Chencho Corleone, confirmado. ¡Chencho! De Plan B. Va a cantar todos sus éxitos y lo nuevo también. Chencho, que no falte esta, que no falte esta. ¿Ready? Alex Sensation. Sí.

Erro mucho de tequila, el pare vacila, dilata de la pupila, las manos para arriba, toda mi gente está activa, prendido en fuego, bien ruling, sí. Vamos para encima. No puedes hablar de mí si tú no pagas mis biles. Cuando tú me mantengas, entonces venga y opine. Ching, ching, ching. De la vida, si no ella, ella, ella. Por eso siempre yo hago lo que me sale la pena. Guaracha. Tengo una buena canción para cantar. Eso es unión al calor de las pausas. Y yo desperté queriendo hacer. Ahora ustedes. Estoy muriendo. Alex Sensation. Mano arriba. 1, 2, 3, come on. Mezclita de guaracha para terminar con broche de oro en este miércoles, ombliguito de la semana. All right, IG winners. Yuji 2305, Julie Chacón. Y Eli, Lizzie.29, Lizzie.29. Envíame un direct message. Cada una tiene un par de boletitos para la mega mezcla. Pasado mañana, Prudential Center, Newark, New Jersey. Ok. Mi gente de Orlando y Tampa, a través del sol, por ahí vienen los Reyes de la Punta en breve. Mete mano, Ñeco, mete mano, Huracán, Dios lo bendiga. Mi gente de Puerto Rico, a través de Play, por ahí viene Joel, el intruder, en cuestión de minutos. Mañana a las 11 de la mañana te espero aquí en Play. Mañana jueves, clásico. Que tengan una linda tarde, Puerto Rico, y Dios lo bendiga. Mete mano, Jesús. Mi gente de Nueva York, por ahí viene el juqueo, la Supra, Nilda, y mi compadrito de mentiras, Aneiro Matos, con más premios y más mega mezcla para ti. A través de Mega 97.9, que tengan una linda tarde. Enjoy this beautiful day. God bless. Mete mano, Tiny. Desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla con Ale. Pero si le ponen la canción. Una chica mala. And now you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holla. Holla. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J-O. Until I realized you were epic fail. So don't tell your guys when I say your bayo. Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You searching for a better bitch and you ain't met her yet. Yo, tell him to back off, he wanna slack off. Ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Karol G, we let them racks talk. Don't run up on us, cause they letting them walk. Después de dos años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King. Mike Towers. La Z y la L. Zion y Lennox. El Patrón. Tito el Bambino. La Caballota. Y B-Queen. Los más sueltos. Joel y Randy. Los Reyes del Perreo.